rítmica musa de Shakespeare. Con su esencia celestial que me hace gozar. Oh Rosa, oh Rosa, oh Rosa, tu mirada sensual activado en mi amor, manifestado en mi corazón. Ramón.